1. Vive con menos de lo que ingresas. O 2. Aumenta tus ingresos. Tengo varios amigos que se han simplificado, han disminuido su estándar de vida. Una pareja que conozco que vive al sur de Arizona construyó su propia vivienda de adobe, así que no tiene más gastos de hipoteca. Están fuera de la red de suministros, así que tienen su propia fuente de energía, un pozo, crían ganado y están fuertemente armados. El esposo recibe una pensión de los militares y va a la ciudad una vez al mes por lo esencial. Llevan una vida simple y son muy felices. Muchos baby boomers se están yendo a vivir a México o Costa Rica en busca de la vida simple a un menor costo. Donald y yo escogimos un estilo de vida más complejo. Hacemos negocios 24 horas al día los 7 días de la semana porque tenemos intereses en todo el mundo. Tenemos varias casas y estamos en comunicación permanente con nuestros centros de operaciones y viajamos con frecuencia. La mayoría de las personas tiene un estilo de vida que se ubica entre estos dos extremos. El momento para elegir un estilo de vida simple o complejo es ahora, pues cualquier estilo requiere de tiempo, dinero y planificación. Conozco a muchos a quienes les gustaría desconectarse de la red de suministros y salir del apremiante bullicio de la ciudad, pero no tienen el tiempo ni los 100 acres que se requieren. Como adulto, debes saber cuál es el estilo de vida que quieres. Ninguno es bueno o malo. Mi punto es que debes empezar a planificar ahora antes de que sea demasiado tarde, especialmente si quieres vivir en un terreno o una isla tropical. Te sugiero que empieces a buscar tu paraíso ahora. La vida es demasiado corta para no soñar con tu paraíso, sea como sea para ti. Hay cosas más importantes que el dinero. Si no estás listo para retirarte al rancho o a la playa y te atrae un estilo de vida más agitado y más rico en el aspecto financiero, tal vez debas aumentar tu complejidad. Esto quiere decir incrementar tu conciencia financiera del mundo a tu alrededor, así como de tu mundo inmediato. Por ejemplo, cuando me despierto, necesito saber cómo están los mercados de Asia y Europa. ¿Cómo va el yen con respecto al dólar? ¿Cómo está el petróleo? ¿Cómo va el gas natural, el oro, la plata y mis compañías en China y Sudamérica? También significa leer libros y revistas de negocios como Forbes, Fortune, Time y The Economist, solo para mantenerme sintonizado. La complejidad competitiva significa ser estudiante del mundo del dinero, las personas y los negocios, todos los días, a todas horas. No conozco un juego más emocionante, frustrante, a veces decepcionante y más veces gratificante. Si eres un tonto, el juego te quita todo lo que has ganado. Si eres listo, el juego te abre las puertas y el dinero brota a montones para ti. Si eres adulto, es el momento de sincerarte y preguntarte, ¿estoy en la delantera del mundo o me estoy quedando atrás? Si te estás quedando atrás y quieres quedarte así, entonces comienza a simplificar tu vida. Tal vez debas vivir por debajo de tus medios, como recomiendan los asesores financieros. Si decides sumarte a la globalización y ser más complejo, te recomiendo los siguientes pasos. 1. Busca amigos, nuevos o viejos, o únete a un club de personas que piensen como tú.